Esta mañana la palabra del Señor en la segunda epístola de Juan, una continuación, por así decirlo, de la exposición que estuvo haciendo nuestro pastor Franco durante algunas semanas o más que semanas, ¿verdad? Y nos corresponde el día de hoy considerar entonces esta segunda epístola. Es una epístola bastante breve en relación sobre todo a la primera epístola de Juan. Por lo tanto, he hecho todo el esfuerzo humanamente posible para poder compartirla completa en esta oportunidad. Ya no seccionarla, sino que compartirla completa. Lo que obviamente quiere decir que no vamos a poder hacer una exposición muy detallada ni muy específica, pero sí vamos a tratar de extraer de ella, ¿no es cierto?, las verdades que están ahí y que nos pueden ayudar como hijos de Dios, ¿no es cierto?, a que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Así que le invito a abrir sus Biblias en... permiso, voy a... Esto siempre me trae problemas, así que... Creo que así es más cómodo. Entonces, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la segunda epístola de Juan. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la Señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Este sermón lleva por título El cristiano, el amor y la verdad. El cristiano, el amor y la verdad. Las dos últimas cartas de Juan, ¿no es cierto? Segunda de Juan y tercera de Juan son los escritos más breves del Nuevo Testamento. Ya en extensión son los escritos más breves del Nuevo Testamento. Incluso algunos estudiosos que son un poco más específicos, ¿no es cierto? O perfeccionistas en su análisis, nos dicen que ninguna de estas dos cartas tiene más de 300 palabras en su idioma original. Ya son cartas muy, muy breves. Y alguien, por lo tanto, podría protestar y decir por qué incluir esta carta en el canon del Nuevo Testamento, si es tan breve, por qué incluir un escrito, ¿no es cierto?, tan breve. ¿Hasta qué punto es necesario, podría decir alguien, considerar algo tan particular y específico dentro de la revelación del Nuevo Testamento? ¿Por qué algo tan específico, ¿no es cierto?, tan corto? En este caso, Segunda de Juan tiene 13 versículos y Tercera de Juan tiene 15 versículos. ¿Por qué algo tan cortito? ¿Por qué es necesario, ¿no es cierto?, incluirlo en la palabra de Dios y considerarlo dentro del canon? Pero si usted lee la palabra del Señor, si usted lee, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, se puede dar cuenta, a la luz de la revelación que esta misma palabra de Dios entrega, que ambas cartas son fundamentales, a pesar de que son muy breves, son fundamentales para entender o para tener una visión correcta de una de las demandas centrales de la palabra de Dios hacia su pueblo, ¿no es cierto? En este caso, el amor. Para tener una visión correcta, una visión bíblica de lo que significa el amor, ya esta demanda que hace Dios en su palabra a su pueblo, estas dos cartas son fundamentales, son cruciales. Respecto al formato de esta segunda y de la tercera carta de Epístola de Juan, tienen marcadas características de una carta, ¿no es cierto? Si usted usted puede leer en su casa nuevamente Segunda de Juan, ¿no es cierto? Puede leer también Tercera de Juan, se va a dar cuenta que tienen el formato típico de una carta escrita en el siglo I. Tienen un remitente, tienen destinatario, tienen un saludo, tienen un mensaje personal y concluyen con una despedida, ¿no es cierto? Un formato muy, muy clásico, por así decirlo, respecto de una carta. No así Primera de Juan, que tiene un formato un tanto distinto, pero estas dos otras cartas tienen un remitente, un destinatario, un saludo, un mensaje personal y una despedida. Algo muy, muy sencillo. A pesar de que los modernos críticos no están de acuerdo y ponen en duda la autoría de esta carta, ¿no es cierto? Dicen, no puede ser Juan por esto, otro, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle en este momento. El testimonio de la Iglesia, ¿no es cierto? La historia de la Iglesia y las evidencias internas y externas de estos escritos nos permiten afirmar con certeza que el autor de estas epístolas fue el apóstol Juan, ¿ya? Así que nosotros afirmamos, ¿no es cierto?, la autoría de esta carta con el apóstol Juan. No hay espacio, ¿no es cierto?, para la duda, a pesar de que los modernos críticos de la palabra del Señor dicen, no, la carta fue escrita mucho tiempo después o fue escrita por otra persona. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, confiamos en primer lugar en el testimonio de la misma palabra de Dios, pero también escuchamos el testimonio de la Iglesia, el testimonio de la historia de la Iglesia, que desde tiempo muy, muy remoto, ¿no es cierto?, muy antiguo, ha reconocido esta carta y ha reconocido al autor como el apóstol Juan. Luego de leer la primera carta, en donde Franco estuvo ahí desarrollando, ¿no es cierto?, varios sermones durante varias semanas, nosotros nos podemos dar cuenta que los problemas que se suscitan en la primera carta y que dan, ¿no es cierto?, motivo a esta carta de Juan, son esencialmente los mismos que dan inicio o dan como resultado la segunda epístola de Juan. ¿Cuáles son esos problemas? Falsos maestros, ¿ya? Falsos maestros itinerantes que, aprovechándose de la hospitalidad de la Iglesia del siglo I, ¿qué hacían? Esparcían el error, la confusión entre la grey del Señor. En este sentido, ¿no es cierto?, los eruditos, los estudiosos de estos temas, nos dicen que es muy probable que Juan haya escrito esta carta justamente porque el destinatario, ¿no es cierto?, o los destinatarios, eso lo vamos a ver más adelante, habían cometido el error de recibir a estos falsos maestros, habían dado cabida, ¿no es cierto?, en sus hogares, en su iglesia, a estos maestros del error. Por lo tanto, debido a eso mismo, Juan se vio en la obligación de escribir esta carta. Esa es una conjetura, ¿no es cierto? No está acá presente en el texto bíblico, pero es muy probable que haya sido de esa manera. Por lo tanto, tomando en consideración estos aspectos, voy a exponer en esta mañana tres puntos en esta carta, ¿no es cierto? La vamos a dividir en tres partes y uno de estos puntos contiene algunas verdades que están expresadas en estos 13 versículos. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta carta, la vamos a dividir en tres partes y en cada una de esas partes vamos a extraer algunas verdades que están presentes y que obviamente, a pesar de que fueron escritas en el siglo I, terminando el siglo I, tienen mucha relevancia y mucha validez para nosotros en la iglesia del siglo XXI. Entonces, el primer tema que salta a la vista, ya la primera sección que salta a la vista, evidente, al leer los primeros cuatro versículos, usted se va a dar cuenta que hay una palabra que se repite constantemente y es la palabra verdad. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir, lo primero que nos va a hablar esta carta es acerca de la relación entre el cristiano y la verdad. ¿Qué relación existe entre el cristiano y la verdad? Surge, ¿no es cierto?, la pregunta, alguien dijo o alguien dice, ¿no es cierto?, la pregunta bizantina, esa pregunta antigua que ha dado, ¿no es cierto?, espacio para mucha discusión, para mucha conversación, y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Surge inmediatamente esa pregunta, ¿no es cierto?, si hablamos del cristiano y la verdad, la primera pregunta que hay que responder es, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que le hizo Pilato a Cristo en Juan 18:38, ya en el Evangelio de Juan, Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una pregunta seguramente que hizo Pilato en un tono irónico, pero que en realidad es una pregunta trascendente, es una pregunta muy importante para nosotros como seres humanos, ¿ya? Muchas veces vivimos un poco alejados de estos temas que algunos consideran como temas más filosóficos, ¿no es cierto?, más profundos, pero en realidad, como alguien dijo en algún momento, las ideas tienen consecuencias, ¿ya? Yo puedo estar muy no interesado en la filosofía, no me pueden interesar estos temas, pero esos temas filosóficos que algunos están discutiendo, debatiendo, que algunos están hablando, ¿no es cierto?, en algunos lugares, tienen consecuencias en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Por lo tanto, es una pregunta que nosotros, no como Pilato, ¿no es cierto?, de forma irónica, sino que como hijos de Dios, debiésemos hacernos en algún momento. ¿Qué es la verdad? Pero por más trascendental que sea la pregunta, y que el hombre la haya buscado desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Usted puede leer Historia de la Filosofía y se va a dar cuenta que es una pregunta muy antigua, que ha sido respondida por muchas escuelas filosóficas, y el problema es justamente ese. Una pregunta, muchos buscando la respuesta, tiene como resultado muchas respuestas. Muchas respuestas. Y ahí nos encontramos con el primer problema. Pero la palabra del Señor es clara respecto a qué es la verdad. La verdad como tal no existe, dicen algunos. A esta pregunta, ¿qué es la verdad? Algunos responden, no, la verdad no existe. Lo que existen son verdades pequeñas. No existe la verdad con mayúsculas, sino que lo que existen son verdades con minúsculas, las cuales son ciertas para quien las afirme. La verdad, ¿no es cierto?, es cierta para mí simplemente porque yo la puedo afirmar, pero no necesariamente es válida para todo el mundo. Es mi verdad, es tu verdad, es la verdad del que está al lado, es la otra verdad. Por lo tanto, no existe la verdad con mayúsculas, sino que existen verdades con minúsculas. Otros dicen que la verdad es una construcción social o es un consenso social y se establece, obviamente, mediante el consenso. O sea, es una cuestión que todos construimos. Es decir, todos aportamos, ¿no es cierto?, un granito de verdad para construir una gran verdad social o una gran verdad cultural. Y su validez, la validez de esta verdad, radica en cuanto es aceptada voluntariamente por los miembros de una comunidad. O sea, si nos ponemos de acuerdo, yo aporto con mi verdad, usted aporta con su verdad, mi vecino con su verdad, ¿no es cierto?, todos ahí en el marco del respeto, podemos construir una verdad porque estamos todos de acuerdo. Otros han dicho en algún momento, la verdad es solo lo que un científico en un laboratorio puede probar mediante la aplicación de un método determinado y, obviamente, probado o ratificado a través de la repetición. Por lo tanto, surgen muchas preguntas respecto a lo que es la verdad. Pero como dije anteriormente, el testimonio de la palabra de Dios es certero respecto a la verdad. Es certero. Cristo mismo fue muy claro a la hora de hablar acerca de la verdad. Podemos ver toda la palabra de Dios referencia a la verdad, pero nos podemos concentrar en esta mañana por el tiempo solamente en testimonio de Jesucristo y en dos aseveraciones muy importantes. En primer lugar, en el mismo Evangelio de Juan, Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo dice, yo soy la verdad, en primer lugar. Y también Jesucristo, en el mismo Evangelio, dice en el capítulo 17, versículo 17, orando, ¿no es cierto?, al Padre por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos dos testimonios muy claros y rotundos de nuestro Señor Jesucristo respecto a lo que es la verdad. En primer lugar, la verdad es Él, y también la verdad es su palabra. Aunque este es un tema muy profundo y muy interesante de conversar, de discutir, de debatir, de ver en la palabra del Señor, podemos decir que la verdad existe. Eso tenemos que decirlo, ¿no es cierto? No podemos caer en el equívoco de decir, no, es que no existe la verdad, y qué verdad, tu verdad, mi verdad, con mayúscula, con minúscula, no. La verdad con mayúscula existe. ¿Ya? La verdad con mayúscula existe. Y además de que existe, también podemos acceder a ella. Esa es otra cuestión filosófica, ¿no es cierto? La verdad existe y también nosotros podemos acceder a ella, podemos conocer la verdad. ¿Y cómo podemos conocer la verdad o por qué podemos conocer la verdad? Porque la verdad está documentada en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es verdad. Está documentada en la palabra del Señor. Y además de estar documentada en la palabra del Señor, podemos afirmar, ¿no es cierto?, como hizo Cristo, que la verdad está personificada en Él. Él es también la verdad. Él es también la verdad. Cristo es la verdad, dice Juan 14:6. Cristo está lleno de verdad, dice Juan 1:14. Juan 1:17 dice que Él reveló la verdad. Juan 8, 45 al 46 dice que él habló la verdad. Y por último, Juan 8, 18, 37 dice que él dio testimonio de la verdad. Por lo tanto, la verdad existe, podemos acceder a la verdad está contenida en la palabra del Señor, o la palabra de Dios es verdad, y además Cristo también es la personificación de la verdad. Eso está muy claro, ¿no es cierto? Y no deja espacio a equívocos, ¿no es cierto? A que no, es que, pero esa es la verdad de los cristianos. Alguien podría decir, esa es la verdad de ustedes como cristianos. No, amados hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad, así de simple. Y esto que estamos diciendo, usted lo va a compartir en su lugar de trabajo, ¿no es cierto? En su grupo de amigos, en su grupo de ex compañeros del colegio, de la universidad, etcétera, y lo van a mirar feo. Lo van a mirar feo, y yo se lo puedo decir porque me ha pasado en un par de oportunidades. No, tú soy muy extremo en tus pensamientos, soy muy extremista. No, tú soy. No dais espacio, ¿no es cierto?, para que el otro pueda pensar distinto. Cualquiera puede pensar lo que él quiera. Pero la verdad es que Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. De ahí en adelante alguien puede pensar lo que quiera, pero que piense otra cosa distinta no puede quitar ni puede negar la realidad de que Cristo, de que Dios y que su palabra es la verdad. Es por eso que en este mundo, donde abunda la mentira, donde abunda el error, los creyentes debemos tener un compromiso con la verdad. Eso es algo que está aquí en esta carta, que ¿no es cierto?, que Juan imprime, es este compromiso con la verdad, ya que ella, expresada en la palabra del Señor, ¿ya?, la verdad expresada en la palabra del Señor, personificada en Cristo, y muy importante para nosotros, ¿ya?, cómo accedemos a la verdad revelada en el Evangelio, así es como accedemos a la verdad porque está revelada en el Evangelio, se relaciona con el creyente al menos en tres maneras. Y es lo que podemos ver en los primeros versículos de esta epístola de Juan. La verdad entonces se relaciona con los creyentes al menos en tres maneras. Dice el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan, el anciano, ¿no es cierto?, como se denomina acá, el presbítero de la iglesia, envía esta carta a la señora elegida y a sus hijos. Esta última frase, la señora elegida y sus hijos, nos plantea un interrogante respecto a los destinatarios originales de la epístola, ¿ya? Esto es así, ¿no es cierto? Dice claramente ahí la señora elegida y sus hijos. ¿Por qué plantea un interrogante? Porque existen al menos tres interpretaciones para esta frase, de las cuales una, ¿no es cierto?, la negamos completamente porque no tiene asidero en el contexto de la carta, no ha sido aceptada nunca por la iglesia, o por lo menos por la iglesia, verdadera iglesia bíblica, y es que esta señora elegida es la Virgen María. Piensan los católicos, ¿no es cierto? Esta señora elegida a la que Juan le escribe la carta es la Virgen María. Negamos esa opción. Pero quedan dos interpretaciones, una con una lectura literal de lo que dice la carta y otra con un sentido más figurado. La lectura literal, obviamente, nos dice que la frase se refiere a una mujer, la señora elegida, probablemente una mujer importante de una iglesia, ¿no es cierto?, o de un territorio en Asia Menor, cerca de Éfeso, y a sus hijos. Así de simple, ¿no es cierto? La señora elegida, una mujer y sus hijos. Y una lectura figurada de la frase nos lleva, ¿no es cierto?, a la idea de que la señora elegida sería una congregación y que sus hijos serían los miembros de esta congregación, ¿ya? Esas son las dos interpretaciones. Lo que nosotros podemos decir acá es que ambas interpretaciones son posibles, ¿ya? Ambas interpretaciones son posibles y no alteran el sentido de las palabras del apóstol, no lo modifican, ¿no es cierto? Que aunque la carta haya sido escrita a una mujer en particular, la aplicación de esta carta es igual de válida para todos los creyentes en todas las iglesias, y esa es una aplicación no solo posible, no estamos forzando el texto, sino que es además de eso necesaria, ¿ya? Es una aplicación necesaria. Por lo tanto, la carta puede haber sido escrita para una mujer en particular con sus hijos, o puede haber sido escrita para una iglesia, ¿no es cierto? Algunos, los que se inclinan por la segunda opción, dicen que el apóstol, ¿no es cierto?, en un periodo de persecución, no quería identificar a una iglesia de una región, de un lugar, ¿no es cierto?, con un dato tan preciso, por lo tanto usó un lenguaje figurado y dijo a la señora elegida y a sus hijos. En ambos casos, como les reitero, no altera el sentido de la palabra del Señor, y ya que haya sido una iglesia o que haya sido una mujer con sus hijos, igualmente la aplicación de esta verdad o la aplicación de esta palabra es igual para nosotros. Ahora, las palabras con las que Pablo procede son especialmente importantes, ya que el amor que declara Juan hacia los destinatarios de la carta está en un contexto. Cuando hablamos de amor, ¿no es cierto? Cuando el apóstol habla de amor, habla del amor que él siente hacia estos hermanos, está en un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto es la verdad. Es el amor, ¿no es cierto?, en el contexto de la verdad. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solo él ama a sus destinatarios, sino que todos quienes han conocido la verdad aman a estos destinatarios. Y si nosotros queremos hacer, ¿no es cierto?, una pregunta, ¿a qué se refiere con esta verdad? ¿A qué se está refiriendo con esta verdad? Esta verdad, ¿no es cierto?, en el contexto de primera de Juan, de segunda de Juan, de tercera de Juan, obviamente nos lleva, ¿no es cierto?, a la dirección, y esa es lo que hemos estado diciendo desde el principio, ¿no es cierto? Esta verdad es Dios. Esta verdad es justamente es Dios. Esta verdad es manifestada en la persona de Jesucristo y revelada, ¿no es cierto?, esta verdad en el glorioso Evangelio. ¿Ya? Es revelado en el glorioso Evangelio. Esta es la verdad que une a los creyentes y permite manifestar el amor verdadero entre ellos. Ese es el contexto en el que nosotros podemos amarnos, en el contexto de la verdad, en el contexto de la verdad. No es una sensibilidad especial que podamos tener, no es una sensibilidad especial o una inclinación natural hacia la empatía, ¿no? Yo tengo una empatía por estas personas, ¿no es cierto? Yo me pongo en su lugar, o una buena disposición hacia el otro, no, sino que es la verdad de Dios, es Cristo revelado a los hombres a través del Evangelio lo que permite esta unión, lo que permite, ¿no es cierto?, este amor que tiene Juan, ya sea por los hijos de la mujer elegida, de la señora elegida, y también, ¿no es cierto?, por todos los que han conocido la verdad. Este es el contexto, ¿no es cierto?, es el contexto de lo que significa la verdad. Esa disposición de bendecir y amar a los creyentes, aun cuando ni siquiera los conocemos, radica en la verdad objetiva, y esta verdad es Dios. ¿Por qué usted puede, ¿no es cierto?, amar a un creyente que no conoce? ¿Por qué usted puede, cuando alguien viene, ¿no es cierto?, un misionero viene a hablar de su testimonio y nos dice, miren, ¿sabe qué? Está pasando esto en tal lugar, está este hermano predicando, esta familia, está pasando esto acá, esto allá. Y nosotros inmediatamente nos compungimos de corazón, sentimos, ¿no es cierto?, el deseo de poder orar, de poder bendecir, de poder pedirle a Dios, rogar para que Dios bendiga a estas personas. ¿De dónde usted cree que nace ese amor? ¿De dónde cree que nace esa disposición a bendecir? ¿Usted cree que es simplemente una empatía que usted ha desarrollado? ¿O cree que eso tiene que ver con una disposición natural? No, es que yo soy querendón, por eso lo hago. No, amados hermanos, es porque estamos en la verdad. Es porque estamos en la verdad y porque esa verdad es objetiva y esa verdad es Dios. Como lo dije hace un momento, ¿no es cierto? La palabra afirma, la palabra de Dios, que somos guiados por la verdad. Salmo 25:5 dice que somos guiados por la verdad. Juan 8:32 dice que los creyentes somos libres por la verdad. Y el Salmo 26 dice que caminamos en la verdad. Es la verdad lo que permite tener una verdadera y sincera comunión entre los hijos de Dios. Es la verdad. Si nosotros buscamos en otra cosa la comunión, vamos a estar haciendo una comunión artificial, porque el amor verdadero, el amor entre creyentes, tiene que ser en este contexto de la verdad. Podemos estar unidos por este vínculo inquebrantable que es incluso más fuerte que el lazo sanguíneo, como lo dice Pedro en 1 Pedro 1:22, al haber purificado nuestras almas, al obedecer a la verdad, ahora podemos amarnos como cristianos con un corazón puro y un amor no fingido. ¿Por qué? Porque hemos obedecido a esta verdad. Hemos obedecido a esta verdad. Esto entonces es esta relación que existe entre el cristiano y la verdad. O sea, esta unión, la verdad nos mantiene unidos como cristianos. Nos permite amarnos, nos permite desarrollar, ejercer, ¿no es cierto?, este llamado de Dios que es el amor entre los creyentes. En segundo lugar, la verdad también permanece en los cristianos. Lo dice la palabra del Señor, versículo 2 de esta epístola de Juan. Dice así: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta verdad garantiza nuestra unión, garantiza la unión de los hijos de Dios. De manera especial, permanece en nosotros, no de forma condicional o sujeta a nuestra capacidad. Ya está aquí muy claro y es inevitable cuando nosotros leemos estas palabras, este versículo 2 de esta epístola de Juan, que relacionemos este pasaje con otro escrito de Juan, donde afirma que el Espíritu Santo, a quien llama además Espíritu de verdad, va a estar con nosotros también. Va a estar con nosotros, va a estar con nosotros y además de estar con nosotros, va a permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. La presencia del Padre y del Hijo en los creyentes a través del Espíritu Santo es una garantía gloriosa. La presencia del Padre y del Hijo en los creyentes a través del Espíritu Santo es una garantía gloriosa, no solamente porque nos permite amarnos en la verdad, ¿no es cierto?, sino también porque es la prenda que Dios ha puesto como señal de la redención futura de nuestras almas. El Espíritu Santo en la vida del creyente es esa garantía, Dios ha puesto esa garantía, ha puesto esa prenda, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la promesa de que la verdad permanece en los creyentes se ve favorecida con esta idea, ¿no es cierto?, del apóstol, de que la verdad estará para siempre con nosotros. La verdad estará para siempre con nosotros, permitiendo, ¿no es cierto?, permaneciendo en nosotros como hijos de Dios y permitiendo este amor. En tercer lugar, ya, versículo más adelante, versículo 3 y 4, dice que la verdad bendice y controla a los cristianos. La verdad bendice y controla a los cristianos. Dice el versículo 3 y 4, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esto es impresionante, amados hermanos. Cuando usted lee estas palabras que parecen, ¿no es cierto?, muy bien construidas por parte del apóstol, hay una verdad que es fundamental y que es trascendental y que nos tiene que remover como hijos de Dios. Estas bendiciones enumeradas por Juan son comunes en las cartas del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El deseo de gracia, ¿no es cierto?, de bendición, de misericordia, de paz. Y obviamente son conceptos, ¿ya? Gracia, misericordia, paz, que sintetizan de manera adecuada las bendiciones que Dios tiene para los creyentes. Muchas veces las pasamos por alto, nosotros estamos leyendo la carta, estamos leyendo el mensaje, ¿no es cierto? Y gracia y paz, misericordia, perfecto, ya pasamos adelante al siguiente versículo. Pero realmente es algo importante en nuestras vidas. Es una bendición, es un deseo de bendición y no solamente es una manifestación de la buena intención del apóstol, sino que constatan la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros. La gracia de Dios, ese favor inmerecido que el Padre tiene para con sus escogidos, es lo que nos mueve a actuar es lo que mueve a Dios a actuar en misericordia. Es la gracia de Dios, ese favor inmerecido, esa que reposa sobre nosotros. Nosotros no merecemos, ¿no es cierto?, en esta sociedad, ¿no es cierto?, que demanda derechos, ya que es algo a discutir, ¿no es cierto?, completamente discutible respecto de lo que está pasando, a pesar de que pareciera que todo, ¿no es cierto?, la opinión pública va para un lado, pero nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, el derecho a disentir, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia, por decir, a ver, pero esto que se está pidiendo, todo que se está pidiendo, ¿es conforme a la verdad, es legítimo? Pero al margen de eso, en esta sociedad que exige, ¿no es cierto?, que el derecho a esto, el derecho a esto, el derecho a esto, nosotros como hijos de Dios, respecto a nuestra salvación, no teníamos ningún derecho a ser salvos. No teníamos ningún derecho. No reposaba sobre nosotros ningún derecho de poder reclamar y decirle a Dios, ya pues Dios, acuérdate, ¿cuándo viene el plan de salvación para nuestras vidas? ¿Cuándo vas a mandar a Jesús? No hay ningún derecho de recibir esa bendición. ¿Pero qué hay? Está la gracia, ¿no es cierto? Está la gracia de Dios. Está ese favor inmerecido, ¿ya? Es gracia, es favor inmerecido. ¿Y qué hace esa gracia? Hace que Dios se mueva a actuar en misericordia. Gracia, en primer lugar, moviendo el corazón de Dios para que Él pueda actuar con nosotros en misericordia. ¿Y qué quiere decir esta misericordia? Es que Dios es conmovido por nuestra miseria y por nuestra pobreza que está sumida en el pecado, en la muerte, en la condenación. El corazón de Dios, ¿no es cierto?, es conmovido. Es conmovido. Él nos mira, nos miró, ¿no es cierto?, en esa condición y su corazón fue movido a misericordia. Finalmente, el resultado de esta gracia y de esta misericordia es el estado de paz en el cual el cristiano goza una vez que sus pecados son perdonados. Enemigos de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia. La palabra del Señor lo dice claramente. Dios está enojado contra el impío. Dios está, ¿no es cierto?, Dios odia al pecador. Dios lo va a destruir. Eso es una verdad, ¿no es cierto? Muchas veces hemos caído, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, en esa liviandad de decir, no, Dios en realidad está enojado con el pecador, Dios se enoja, Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿ya? Una frase que suena muy, muy bonita, ¿no es cierto? Pero si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta que Dios está enojado, Dios odia al pecado y también odia al pecador. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De otra manera, el infierno para el pecador sería algo ridículo, ¿no es cierto? Dios estaría equivocado si estaría mandando al pecador al infierno cuando en realidad ama al pecador y lo que odia es el pecado. Eso es una realidad en la palabra del Señor. Y esa era la realidad en la que estábamos nosotros. Éramos enemigos de Dios. ¿Se imagina usted ser enemigo de Dios? ¿Pone en su mente en algún momento esa idea de ser enemigo de Dios? ¿De estar enemistado con Dios? Hemos dicho, hemos dado este ejemplo, ¿no es cierto?, burdo y trivial, de que cuando en nuestro trabajo tenemos problemas con la persona que está jerárquicamente sobre nosotros, ¿cómo es ese trabajo? Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil, es complicado, ya es una carga, es un tedio tener que trabajar porque esa persona constantemente nos está, ¿no es cierto?, asediando, nos está molestando, nos está humillando, está tratándonos mal, ¿no es cierto?, porque estamos enemistados con esa persona. Imagínese ese burdo ejemplo, ¿no es cierto?, compárelo con estar enemistado con Dios. Lo que significa estar enemistado con Dios. Pero ahora, mediante esta gracia y esta misericordia, ¿qué es lo que tenemos con Dios? Paz. Tenemos paz con Dios. Es esa paz que el cristiano goza una vez que sus pecados son perdonados, una vez que nuestra deuda es cancelada. Esa deuda es cancelada y además la justicia de Dios es atribuida a nuestras vidas. Ahora la relación con Dios está compuesta. Ya no hay más ira de parte de Dios. Ya no hay más enojo de parte de Dios. Ya no hay maldición de parte de Dios. ¿Sabe qué hay de Dios para nosotros? Solamente amor, bondad, clemencia. Es decir, paz. Hay paz. Ya, Dios ya no se va a enojar con nosotros nunca, nunca, por ningún motivo. No vamos acá a darle espacio, ¿cierto?, para que cada uno diga, pero ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago esto? No, Dios no está enojado con nosotros ya nunca más. Hay misericordia, lo que hay tristeza en su corazón cuando nosotros pecamos, ¿ya? Y probablemente si nosotros pecamos, pecamos, pecamos, pecamos, pecamos, pecamos, pecamos y nunca más dejamos de pecar, ¿no es cierto? Como un hábito de vida, yo no soy nadie, ¿no es cierto?, para decirlo, no soy el Papa, ni mucho menos soy Dios, pero probablemente usted no ha conocido a Dios. Eso es muy probable, ¿no es cierto? Y eso, la palabra de Dios está llena de esas advertencias, ¿no es cierto? Revisa tu vida y ve si realmente conoce o no conoce a Dios. Pero si yo soy un hijo de Dios, ya no hay más rencor, ya no hay más odio, ya no hay más maldición, ya no hay más ira de parte de Dios para nosotros. No hay más ira de parte de Dios para nosotros. Ahora lo que hay es paz. Una vez que estas bendiciones son dadas al creyente, por Dios el Padre, del cual viene toda dádiva y todo don perfecto, y de Jesucristo, como dice acá, ¿no es cierto?, en el cual son cumplidas todas las promesas hechas por Dios el Padre, esta vida, ¿no es cierto?, ha cambiado por completo. Esta vida ha sido transformada por completo. Esta vida ha sido transformada por completo. Y ahora, ¿qué es lo que hay? Lo que dice aquí, ¿no es cierto?, Juan en el versículo 4, se entera de el proceder de algunos hijos de esta señora escogida. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿No es cierto? Algunos de tus hijos andando en la verdad. Ellos andan en la verdad. Ellos han recibido esta misericordia, esta gracia, están en paz para con Dios y ahora andan en la verdad. Y Juan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice? Que se ha regocijado. Mucho me regocijé cuando me enteré que tus hijos andan en la verdad. ¿No es motivo de gozo para nosotros cuando nos enteramos que tal o cual persona que conocimos en algún momento ahora transita la senda del Evangelio? ¿No es motivo de gozo, de alegría para nosotros? Es motivo de gozo, de alegría, de regocijo. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay fiesta en el cielo, ¿no es cierto? Hay alegría en el cielo, hay gozo en el cielo. ¿Cuánto más nosotros podemos alegrarnos cuando nos enteramos de que tal o cual persona ha conocido a Dios, ha transformado su vida, ha dejado atrás, ¿no es cierto?, la condenación del pecado, del infierno, y ahora camina hacia la vida eterna. Ahora transita, ¿no es cierto?, la senda del Evangelio. Aquí Juan incorpora otro concepto muy importante en esta epístola, ¿no es cierto?, y que es central también a la hora de hablar del amor, y es el siguiente concepto, el mandamiento que recibimos del Padre. Tus hijos andan en la verdad, pero en la verdad conforme a qué? En la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amor, verdad y mandamiento son una triada inseparable. En la palabra del Señor. Amor, verdad y mandamiento son inseparables. Quienes andan en la verdad son quienes obedecen la verdad. Si hay un mandamiento, hay que obedecer, ¿no es cierto? Por lo tanto, quienes andan en la verdad son aquellos que obedecen la verdad. Y quienes obedecen la verdad, ¿qué son? Son quienes obedecen los mandamientos de Dios. son quienes obedecen los mandamientos de Dios. Respecto a este asunto, el pastor John Stott, en su comentario a la epístola de Juan, indica lo siguiente: Dios no ha revelado su verdad en una manera tal que nos deje libre a nuestro placer para creerla o no creerla, para obedecerla o desobedecerla. La relación trae consigo responsabilidad y mientras más clara la revelación, mayor responsabilidad de creerla y de obedecerla. O sea, Dios ha dado un mandamiento, Dios ha dado su mandamiento. Nuestra responsabilidad no es decir, sí, este no, este me parece que puede ser, este no aplica ahora, ¿no es cierto?, en este contexto, por esto otro, ya, este me gusta más y lo voy a obedecer y este otro no. No, Dios ha demandado obediencia respecto a su mandamiento. Por lo tanto, para poder andar en la verdad, lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es andar conforme al mandamiento de Dios. El mandato de Dios a amarle es lo mismo que obedecerle. Así lo podemos ver en la epístola, en la primera epístola, la segunda epístola, la tercera epístola. El mandato de Dios de amarle es igual a obedecerle. Y el mandato de andar en la verdad es lo mismo también que obedecer a sus mandamientos. Por lo tanto, solo un cristiano que ama a Dios puede obedecer sus mandamientos, y solo un cristiano que obedece sus mandamientos puede decir con propiedad que ama a Dios. Que ama a Dios. Y aquí entramos en la segunda parte, donde tenemos el cristiano, ¿no es cierto?, el amor y la verdad. El cristiano, el amor y la verdad. A continuación, Juan se adentra en el tema distintivo, o en el tema, uno de los temas centrales, ¿no es cierto?, de esta segunda epístola. Algunos eruditos bíblicos, como usted puede enterarse, ¿no es cierto?, al leer algún material, se va a dar cuenta de que ellos dicen de que Juan empieza a poner límites al amor cristiano. Ya, uno de los temas centrales para algunos eruditos es que Juan comienza a poner límites al amor cristiano. O más específicamente, límites a la hospitalidad, que es un tema que está presente en la carta. Lo que es cierto, ya, es que Juan toca en estos versículos el asunto por el cual está escribiendo esta carta. ¿Ya? Probablemente está escribiendo esta carta por este tema, y acá está el núcleo, ¿no es cierto? El tema central, el asunto, el mensaje central de esta carta. ¿Y qué es lo que da espacio a esta carta? La presencia de maestros del error en la iglesia. La presencia de falsos maestros en la iglesia, que se están aprovechando del amor. Se están aprovechando del amor de los hermanos y de la hospitalidad de los creyentes. ¿Para qué? Para esparcir herejías destructoras en el pueblo de Dios. Esto es un tema importante. Muchas veces pensamos que no es un tema tan relevante, que hay otros temas más importantes en la vida cristiana, que el tema de los falsos profetas, de los falsos maestros, es un tema, ¿no es cierto?, de segundo grado de importancia. Pero si usted ve la palabra del Señor, si usted lee la palabra del Señor con tranquilidad en su casa, se va a dar cuenta que este es un tema importante. Es un tema importante, fue tocado por Cristo, fue tocado por Juan, fue tocado por Pablo, fue tocado por Pedro, fue tocado por Judas. Es un tema importante, es un tema muy importante el de los falsos maestros. La iglesia de Cristo ha tenido que contender siempre contra el error. La iglesia ha tenido que contender siempre contra el error. Pero, ¿sabe cuándo la situación es particularmente compleja? Cuando esa batalla debe darse en contra de quienes dicen venir de las mismas filas de la iglesia. Ahí es donde la batalla se pone bastante complicada. Y es también donde muchas veces los efectos son lamentables. Pelear esta batalla muchas veces es lamentable cuando hay que pelearla con gente que dice que viene de la misma iglesia. Que dice, ¿no es cierto?, que viene de la misma fila de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay daño colateral, porque hay fuego amigo, como se dice, ¿no es cierto?, en el contexto de la guerra. Y un montón de situaciones que traen dolor a la iglesia, e incluso división en la iglesia. Pero la mayoría de las veces, este dolor y esta división en la iglesia es porque los creyentes no actuaron a tiempo, ni como lo indica la palabra del Señor. No actuaron a tiempo, no fueron fieles a la palabra del Señor respecto de lo que manda y de lo que dice, y fueron negligentes, y dejaron pasar el tiempo, y dejaron pasar el tiempo, y dieron espacio, y dieron lugar, y dieron, ¿no es cierto?, la posibilidad de que estos falsos maestros se desarrollen, y cuando ya tienen la, ¿no es cierto?, la escoba en la iglesia, ahí recién quieren tomar carta en el asunto. Pero a veces, nunca es tarde, en el sentido de que Dios nos demanda, ¿no es cierto?, de mantener la pureza de la iglesia, pero los daños son diferentes que si yo actúo al principio o que se agotó al final, ¿no es cierto? Es un ejemplo muy, muy duro, pero es distinto tratar un cáncer en una etapa inicial que en una etapa terminal. Es distinto. Es una cuestión, en el caso de una persona, de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, el actuar respecto a lo que dice la palabra del Señor tiene que ser a tiempo. Tiene que ser a tiempo. Entonces, en esta sección del cristiano, el amor y la verdad, tenemos algunos también verdades importantes. Y la primera es, el cristiano ama a Dios cuando obedece sus mandamientos. El cristiano ama a Dios cuando obedece sus mandamientos. A pesar de que Juan había constatado que los hijos de la señora elegida andaban en la verdad, lo vemos en el versículo anterior, ¿no es cierto? Necesita recalcar la importancia de esta vida en la verdad. Y en este sentido ruega que el amor se manifieste en los creyentes, o sea, que nos amemos unos a otros. El apóstol hace esta petición enmarcada en la obediencia del mandamiento. En la obediencia del mandamiento. Y ahora te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Le ruega, ¿no es cierto?, que obedezca este mandamiento. Y no es un nuevo mandamiento. No es un nuevo mandamiento. Es un mandamiento que ha estado desde el principio. Es un mandamiento, ¿no es cierto?, que ha estado desde el principio de la predicación apostólica. Es un mandamiento que ha estado del principio de la predicación apostólica, porque no es un mandamiento que haya inventado, ¿no es cierto?, los apóstoles, o que haya inventado Cristo, ni mucho menos que hayan inventado los discípulos. No es un mandamiento, ¿no es cierto?, el mandamiento de amar al prójimo fue dado por Dios al pueblo de Israel, ya en Levítico 19 y 18 aparece como un mandamiento concreto y específico. Ama a tu prójimo. Aparece como un mandamiento concreto y específico. Pero aún más, el amor al prójimo es la esencia, está también presente en la esencia del decálogo. Los 10 mandamientos pueden ser resumidos como amor a Dios y amor al prójimo. Y en este mismo sentido, las 613 leyes que tiene, ¿no es cierto?, la ley de Dios, usted puede leer en su casa con mayor detenimiento el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, se va a dar cuenta que hay 613 mandamientos que componen la ley de Moisés, son justamente aplicaciones específicas de amar a Dios y amar al prójimo. No sale de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor entonces? En un sentido amplio y general, el amor es obedecer los mandamientos de Dios. Es obedecer los mandatos de Dios. En otras palabras, amados hermanos, si queremos realmente amar conforme a la verdad, si queremos realmente tener un amor el cual Dios se complazca con ese amor, no tenemos otra opción que amar la ley de Dios. Suena fácil. Decir amar la ley de Dios. Atesorar la ley de Dios en nuestros corazones. Suena fácil decirlo, ¿no es cierto? Sentir la satisfacción que sentía el rey David cuando pensaba en la ley de Jehová. ¿Usted se ha puesto a meditar eso? Hace un tiempo, con unos amigos acá en la iglesia, comenzamos a leer un libro, ¿no es cierto?, que no hemos terminado, lamentablemente, pero que habla acerca de la ley de Dios, acerca de la ley, ¿no es cierto?, de los mandamientos, de estos mandamientos de Dios. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que uno habla muy livianamente a veces de la ley. La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, la ley aquí, la ley allá. Pero la ley de Dios es algo complicado. La ley de Dios es algo complicado. Lea la ley de Dios y es algo complicado. Si usted no está muchas veces firme en la palabra del Señor, puede incluso a veces encontrar la ley de Dios un poco drástica. La puede encontrar incluso exagerada. Pero lea la ley de Dios, le invito a que pueda leer los mandamientos. ¿Y sabe qué? Después de leer los mandamientos, la ley de Dios debiera ser nuestra delicia. Como dice la palabra del Señor, debiéramos meditar en ella, eso dice el Salmo, debiéramos meditar en ella de día y de noche. Es la ley de Jehová, meditar de día y de noche. Debiese estar en medio de nuestros corazones, eso dice la palabra del Señor. Debiéramos deleitarnos la ley en gran manera, debiéramos regocijarnos y amar la ley. Pero yo le invito, antes de que me diga amén, a que lea la ley. Lea la ley de Jehová. Y se va a dar cuenta que si no es con el Espíritu Santo, no la va a poder amar. Si la quiere amar, ¿no es cierto?, influido por la cultura de este siglo, no la va a poder amar. Porque la ley de Jehová es terrible, amados hermanos. Es terrible la ley de Jehová, pero ¿sabe qué? Es terrible, pero es la ley dada por Dios. Es la ley dada por Dios que refleja el carácter de Dios. Es santa. Es una ley la cual tenemos que amar, tenemos que regocijarnos, tenemos que deleitarnos en la ley de Jehová. En fin, esta es la enseñanza apostólica, la cual es la enseñanza de Cristo, la cual fue la enseñanza de los profetas, la cual fue la enseñanza de Moisés y la cual fue dada a Dios, fue dada por Dios a Moisés en el monte. Ese es el mandamiento. Aquellos que aman a Dios, sin duda alguna, tienen que amar su ley y caminar por ella. Así de simple. En segundo lugar, amar a Dios significa ser leales a la verdad. Amar a Dios también significa ser leales a la verdad. Dice el versículo 7 y 8, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y aquí está para nosotros. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amar a Dios es amar la verdad. Y ser leales a Dios significa también ser leales a la verdad. Así como el Evangelio se expande por todo el mundo, desde el siglo I, que se está expandiendo el Evangelio y se sigue expandiendo, ¿no es cierto?, en la actualidad, así también lo hace el error. Así también lo hace la mentira. Así también lo hace la falsedad. Y ser creyentes en la verdad significa un compromiso irrestricto con la verdad. Significa un compromiso irrestricto con la verdad. No podemos ser a medias tintas. En esto no podemos ser a medias tintas. Los profetas del Antiguo Testamento acusaron a los profetas fraudulentos que hablaron mentiras. Que decían, no, Dios nos va a bendecir. No, Dios trae restauración para el pueblo de Israel cuando estaban en el cautiverio. No, Dios trae bendición. ¿Y qué? Y el profeta venía atrás, ¿no es cierto? Jeremías venía atrás diciendo, no, no viene restauración. Viene más juicio de parte de Dios. Viene más dolor de parte de Dios. Va a venir restauración, pero no ahora. Va a venir más adelante. Lo que viene ahora es más castigo de parte de Jehová. Eso hacían los profetas cuando los profetas fraudulentos hablaban mentiras. Cristo expuso públicamente a los fariseos y a los saduceos. Los apóstoles denunciaron en sus cartas a los falsos maestros. Lo hicieron, amados hermanos. Juan usa la palabra engañadores, que en griego es la raíz de nuestra palabra planeta. Parece que no tiene mucha relación, ¿no es cierto? Por un lado engañador y por otro lado la palabra planeta. Pero es la misma raíz. ¿Qué significa? Y tiene el sentido, ¿no es cierto?, de algo que es errante, que es vagabundo. Que esta es una de las características de los falsos maestros. Son arrastrados por sus engaños de un lugar a otro. Son descubiertos en sus mentiras y emprenden el viaje del engaño hacia otro lugar. Los que tienen más tiempo, ¿no es cierto?, en la iglesia, ¿a cuántos de estos falsos maestros ha conocido, ¿no es cierto?, que andan de un lugar a otro, que llegan a la iglesia, que empiezan, ¿no es cierto?, a predicar, a hablar, dicen de aquí y allá, pero en realidad su enseñanza es el error. Su enseñanza es el error. Y eso es lo que dice muy claramente la palabra de Dios. Mira lo que dice la primera epístola de Juan en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Judas es mucho más certero y punzante. Mira lo que dice Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. De ahí saltamos al versículo 11. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra del Señor para estos falsos maestros. ¿Se da cuenta? Que es algo importante, es algo grave. Estos maestros del error, ¿no es cierto? Estos engañadores, ¿ya? Y ahí podemos entender la raíz de esta palabra, ¿no es cierto? Estos errantes, ¿no es cierto? Estas nubes sin aguas que van, ¿no es cierto?, de un lado para otro. que van de un lado para otro. Sigue, Judas sigue hablando, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso es lo que dice la palabra del Señor respecto a estos falsos maestros. Eso es lo que dice la palabra de Dios respecto a estos falsos maestros, estos engañadores, que en el contexto de esta carta son quienes niegan la venida de Cristo en carne. Lo dice claramente, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Estos son quienes niegan que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne. Esta es una antigua herejía denominada docetismo, que entre muchas variantes que tenía, ¿no es cierto?, porque ahí habían algunas variantes, pero en su forma quizás más clásica, quería decir que Jesús no fue Cristo, que Jesús fue un hombre muy importante, muy sabio, ¿no es cierto?, que nació, probablemente un profeta, pero que no fue Cristo. Fue un buen hombre, que en el bautismo recibió el Espíritu de Cristo y que este Espíritu lo abandonó en la cruz. Eso era como la forma más clásica del docetismo, otras variantes también. Esto era específicamente la enseñanza, la falsa enseñanza que se estaba regando en estas iglesias y que Juan está escribiendo y está diciendo, esos engañadores no les abran la puerta. Para Juan, estos engañadores no solo son falsos maestros, sino son también anticristos. Lo dice la palabra del Señor, son anticristos. Son anticristos, es decir, se oponen a través de sus obras y de sus enseñanzas a Cristo. Así como estas, amados hermanos, como esta herejía específicamente que acabo de mencionar, han existido muchas herejías en la historia de la iglesia, muchas. Pero el mandato de Juan es a mantenerse firme ante estas mentiras. Miren lo que dice Juan, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Esto se está regando por el mundo, pero mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En otras palabras, tengan cuidado de perder todo por lo que han trabajado y sean diligentes para recibir la recompensa completa. Dice la palabra del Señor, no pone en duda, ¿no es cierto?, la salvación de los verdaderos hijos de Dios, pero sí nos dice que algunos han construido, ¿no es cierto?, su edificio sobre piedras preciosas y otros han construido su edificio sobre heno y hojarascas. Dice que el cimiento de ambos edificios es Cristo. Por lo tanto, cuando pase, ¿no es cierto?, cuando venga el día del fuego, cuando venga el día del juicio, el fundamento de ambos es Cristo. Pero el de uno se va a destruir por completo, se va a quemar por completo. Si bien va a ser salvo, pero va, ¿no es cierto?, perder todo por lo que ha trabajado. Y aquí no estamos hablando de salvación por las obras, porque la salvación es por la gracia de Dios, no es por las obras. Pero las obras sí tienen un papel importante en la vida del creyente. Sí tienen un papel importante en la vida del creyente. Por lo tanto, el apóstol está diciendo, miren por ustedes mismos, tengan en cuenta lo que está pasando, no le den cabida porque van a perder todo por lo que han trabajado. Sean diligentes para que puedan recibir su recompensa completa. ¿Cuánto, no es cierto, tiempo han trabajado, han destinado a la obra del Señor, sinceramente se han entregado, han predicado el Evangelio, han construido, no es cierto, una congregación, una iglesia sana, una doctrina bíblica, y ahora le van a abrir la puerta al primer patán que viene a hablar cualquier mentira? Porque habla bonito, ¿no es cierto?, porque tiene un mensaje interesante. Tengan cuidado, amados hermanos, tengamos cuidado. Le decía hace un momento, pidámosles a Dios, ¿no es cierto?, que nos dé predicadores, que nos dé hermanos, que enseñen la palabra del Señor, maestros, conforme a la verdad, conforme a la verdad. Pídale eso al Señor, pídale eso al Señor, que en este púlpito se hable conforme a la verdad. Y si en algún momento alguien se para acá y no habla conforme a la verdad, usted tiene que ser el primero que tiene que pararlo allá afuera y pedirle cuenta respecto a lo que está hablando. El primero respecto a lo que está hablando. Es nuestra responsabilidad también. En tercer lugar, amar a Dios significa proteger la verdad. Estamos terminando, versículo 9 al 11, dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La palabra aquí extraviar, ¿no es cierto?, en griego es un poco más compleja que en español, porque contiene la idea de ir más allá de los límites establecidos, ¿no es cierto? Esa es la idea que subyace a esta palabra extraviado. El que está extraviado es, en este contexto, es el que está yendo más allá de los límites establecidos. En este sentido, en el sentido de la carta, ¿cuáles son los límites establecidos? La enseñanza apostólica. Los límites establecidos para nosotros en el día de hoy, ¿cuál es nuestro límite establecido? El texto bíblico. Ese es nuestro límite establecido. Nuestra revelación dada comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pablo llama a los corintios a no pensar más allá de lo que está escrito. Cualquier enseñanza, doctrina, pensamiento que no se someta a la palabra del Señor debe ser rechazada por nosotros, por bonito que parezca, por novedoso que aparezca, ¿no es cierto? Cuando apareció hace muchos años, yo recuerdo, la idea, ¿no es cierto?, de la visión celular. Usted quizá participó en algún momento en alguna congregación de esta visión celular. Parecía, ¿no es cierto?, que había bajado del cielo prácticamente una revelación completamente distinta que iba a transformar la iglesia. Y la pregunta es, o la pregunta que yo me hago mirando hacia atrás, todos esos pastores, esas iglesias que abrazaron la visión celular así tal cual, se sentaron y dijeron, ¿es conforme a la palabra del Señor? No si es efectiva. No si las iglesias se multiplican y la gente llega y llegan los 12 y los 12 y los 12 y los 12. No eso. No esa pregunta. No si funciona. Sino que, ¿es conforme a la palabra del Señor? Yo creo que no. La clave, entonces, en este versículo, lo podemos ver, es perseverar en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo puede ser entendida de muchas maneras, ¿no es cierto? Y no son contradictorias. Pueden ser las enseñanzas de Cristo. Juan se puede estar refiriendo a las enseñanzas de Cristo. Se puede estar refiriendo también a las enseñanzas de los apóstoles sobre Cristo, o ambas. No, ahí no hay una mayor contradicción. En cualquier caso, el parámetro es claro. Quien no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Se ha extraviado, ha pasado los límites, es un engañador y un anticristo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Y qué haremos con él? ¿Qué haremos con este que está pasando los límites? Que está, ¿no es cierto?, hablando mentira, y no solamente eso, sino que está regando el error, está esparciendo el error por la iglesia de Cristo. ¿Qué haremos con él? Y ahí donde esta carta es fundamental. Porque sin esta carta, sin el conocimiento que nos entrega esta carta, alguien podría levantar la mano y decir, muy cristianamente, le recibimos en amor y tratamos de convencerlo de su error. Suena muy cristiano, ¿no es cierto? Suena muy amoroso. O alguien podría decir, le daremos espacio en nuestras reuniones para que exponga su punto de vista. Suena muy, muy también fraternal, ¿no es cierto? Muy, muy abierto. Alguien con mayor amor, ¿no es cierto?, y sensibilidad pudiese decir, lo invitaremos a nuestros hogares para conversar sobre estos temas controversiales. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Es muy clara. ¿Qué dice? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así declara la palabra del Señor, amados hermanos. La hospitalidad en la iglesia primitiva era muy importante. Usted lo puede ver, ¿no es cierto? Era un tema importante. Estaba en el centro de la comunión. Algo que muchas veces nosotros no practicamos tanto y es un llamado a atención, ¿no es cierto? La hospitalidad, poder recibir a los hermanos, compartir en las casas, compartir de un bocado, hablar acerca de Dios, era algo muy importante en la iglesia. Y no solo entre los miembros de la congregación, que parece algo natural, ¿no es cierto? Que yo le diga, oh hermano, de hecho, anoche estuve compartiendo, ¿no es cierto?, con Vladimir, con Damari, en nuestro hogar, compartimos, estuvimos ahí conversando, y eso es muy natural, ¿no es cierto? Es algo que prácticamente como que fluye. Pero en la iglesia primitiva era algo que no solamente se hacía entre los miembros de la congregación, sino que se extendía a los maestros y predicadores itinerantes. Se recibían en las iglesias, se hospedaban en las casas, compartían, estaban un día en una casa, después iban a compartir a otra casa. Existía eso, ¿no es cierto? Existía esa disposición a compartir. Pero a pesar de que la hospitalidad es un mandato de Dios, la palabra de Dios es clara, tiene un límite. Los falsos maestros no deben ser recibidos, amados hermanos. Los falsos maestros no deben ser recibidos. Es importante aquí indicar que Juan no se está refiriendo a incrédulos. Juan no se está refiriendo a incrédulos. Eso es muy importante. Se está refiriendo a quienes son o fueron parte de una congregación cristiana, quienes se reconocen como creyentes, quienes afirman ser maestros de la palabra, pero son engañadores, falsos maestros y profetas fraudulentos. A ellos está refiriendo Juan. No está diciendo, no se te ocurre no invitar a tu cuñado a almorzar que es ateo. No está diciendo eso la palabra del Señor. Está diciendo, no se mezclen con aquellos que se dicen ser cristianos, que pertenecen a alguna iglesia, que profesan ellos mismos ser maestros de la palabra, pero son en realidad engañadores y falsos maestros. No. El motivo de Juan es claro. No debemos recibirlos porque al recibirlos en nuestros hogares, al darles cabida en nuestras congregaciones, estamos siendo partícipes de sus pecados. Eso estamos haciendo, eso es claro lo que dice la palabra del Señor. Somos partícipes de sus pecados. No debemos olvidar nunca lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre los falsos maestros? Recíbanlos, escúchenlos, denle espacio. La palabra de Dios y Jesucristo dice que son lobos rapaces, son ladrones y su único propósito es hurtar, matar y destruir. Ese es el único propósito, amados hermanos, de estas personas. Es el único propósito. La iglesia no puede dar auspicio a estos engañadores que además de deshonrar a Dios, ya que es lo más importante, pero además de deshonrar a Dios, han traído dolor y sufrimiento a la iglesia de Cristo. Conozco un par que se pasea, ¿no es cierto?, o uno que se ha paseado de iglesia en iglesia desde el norte hasta este lugar y con una mano, ¿no es cierto?, le puedo contar todas las iglesias que ha... No destruido, porque no puede destruir la iglesia de Cristo, pero sí que ha causado dolor y sufrimiento. Se lo puedo contar, no se lo voy a contar, pero quiero decir que lo puedo hacer. Ya, lo conozco con nombre y apellido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. No los podemos recibir, pero la pregunta es, ¿y cómo yo puedo saber si esa persona que viene es un falso profeta o no es un falso profeta? ¿Cómo puedo saber? Tengo que llamar al pastor, tengo que llamar al hermano para poder saberlo. Oiga, pastor, ¿qué cree usted? ¿Recibo a esta persona? ¿Cree usted que eso es posible? Es posible, ¿no es cierto? Se puede hacer. ¿Pero cree usted que esa es la forma? ¿O no será mejor la forma usted conociendo la palabra del Señor? Conociendo lo que dice la palabra del Señor y apenas escucha, ¿no es cierto?, a uno de estos falsos maestros, se da cuenta inmediatamente, Dios le da ese discernimiento que necesitan todos los cristianos y usted dice, no, me suena raro, esto me suena extraño. Esto me suena raro, esto no es lo que cree la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia de la gracia, esto no es lo que ha creído la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, a través de los siglos. Esto no es lo que ha creído la iglesia de Cristo, y no estamos hablando aquí de diferencias doctrinales, no estamos hablando de que se pueda hablar en lengua, no se pueda hablar en lengua, no estamos hablando de que si se bautiza a los niños, se bautiza a los grandes, a los creyentes, no estamos hablando de eso, que si cantamos con instrumentos, que si cantamos sin instrumentos, estamos hablando de herejías destructoras que traen dolor y daño a la iglesia y a la honra de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, ya ha pasado el tiempo, doy gracias por su tiempo, ha pasado ya. Tenemos dos versículos con los que termina esta epístola. Algunos predicadores llegan hasta aquí, ¿no es cierto?, porque dicen esto, ya aquí se habló todo, ya lo que viene acá son palabras personales, no tienen mucho que decir para nosotros, pero nosotros creemos que cada palabra y cada versículo que está en la palabra del Señor tiene algo para decirnos a nosotros. Termina así esta epístola. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. A pesar de lo duro del mensaje de Juan, a pesar de que es duro, ¿no es cierto?, y que trae, es raspa, ¿no es cierto?, el mensaje de Juan, raspa, no es un mensaje, no es un bálsamo, ¿no es cierto?, que trae tranquilidad quizá o que deja tranquilo, sino que nos deja un poco conmocionados. A pesar de ese mensaje duro, sus últimas palabras son esperanzadores para sus lectores. Y también lo son para nosotros el día de hoy. Juan ha escrito los asuntos más apremiantes, los asuntos que no podían esperar, los puso en esta carta porque estaba trayendo problemas a la iglesia. Pero tiene mucha más instrucción para sus hermanos. Hay mucha más instrucción de parte de Juan para sus hermanos. Hay muchas cosas más que le quiere compartir a sus hermanos, pero que no son tan urgentes, ¿no es cierto? Pueden esperar. Pueden esperar porque no hay nada mejor que poder compartir la cara a cara, ¿no es cierto? Yo puedo escuchar un sermón por internet, puedo ver, ¿no es cierto?, por Skype, puedo entrar a YouTube, puedo descargarlo en Spotify, un podcast, pero no hay nada mejor que recibir esa instrucción cara a cara, no hay nada mejor que participar en un estudio, que venir al culto, que ir al estudio bíblico y preguntar, poner mis dudas, poner, ¿no es cierto?, mis interrogantes, y si no entiendo que me lo vuelvan a explicar, y si no entiendo que me lo vuelvan a explicar, y si no entiendo pedirle a Dios ahí, orar junto con el maestro, con el pastor, para que Dios me pueda dar entendimiento, no hay nada mejor que eso, que hacerlo cara a cara. Pero lo importante aquí es que siempre hay más instrucción para el creyente. Siempre hay más instrucción para el creyente. No podemos pensar que con la exhortación dominical está cumplida nuestra cuota semanal de la palabra de Dios. No, yo voy al culto y yo, pero estoy ahí de 0 a 60 minutos o de 0 a 90 minutos, no sé cuánto dura el sermón. Estoy ahí, ¿no es cierto?, con las antenas paradas y estoy absorbiendo todo, todo, todo. Y yo, listo, ya estoy listo hasta el otro domingo. No, amados hermanos, nada es suficiente respecto a la palabra del Señor en nuestras vidas, porque nunca la podemos contener por completo. Nunca la vamos a poder contener por completo, por lo tanto, nada es suficiente. Debemos ser instruidos constantemente. Cada oportunidad, amado hermano, es un privilegio y debe ser aprovechada como hijos obedientes que necesitan conocer el carácter de su padre porque le quieren agradar. Cada oportunidad, el sermón dominical, obviamente, el devocional matutino, obviamente, el devocional vespertino, obviamente, el estudio de un tema en casa, la lectura de un buen libro cristiano, la lectura de alguna biografía o testimonio, escuchar un sermón por radio, por internet, cualquiera de estas instancias puede ser la oportunidad de ser instruido por la palabra de Dios. Cualquiera puede ser instruido, ninguna es suficiente. Ninguna es suficiente. El deseo de Juan es genuino y es el deseo genuino de un hijo de Dios. Compartir la palabra de Dios cara a cara con sus hermanos. Compartir la palabra de Dios cara a cara. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando se comparte la palabra de Dios cara a cara? Dice Juan, su gozo es cumplido. O sea, la alegría es completa. Dios, ¿no es cierto?, ha dado a la iglesia maestros y esos maestros tienen la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor para que ese gozo sea completo. Y cuando digo Dios ha dado a la iglesia maestros, no me estoy refiriendo solamente a la iglesia local, Dios ha dado a la iglesia universal maestros que han dedicado toda su vida, ¿no es cierto?, al estudio, a la exposición, a la enseñanza de la palabra del Señor y nos ayudan a comprender temas que muchas veces no lo podemos hacer nosotros con nuestro intelecto o capacidad limitada. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos, a través de la enseñanza de otros hombres de la historia o incluso, ¿no es cierto?, contemporáneos, nos abre la palabra del Señor. Pero este es el deseo de Juan, compartir la palabra de Dios cara a cara. Juan termina entregando estos saludos a los sobrinos de la elegida. Y aquí nos encontramos nuevamente con lo que planteamos al principio de la carta, ¿no es cierto? Pueden ser sus sobrinos literales, si es que está escribiendo a una mujer con sus hijos, pueden ser literalmente los sobrinos de esta mujer o pueden ser los miembros de la otra congregación, ¿ya? Ahí, una vez más, ¿no es cierto?, cualquiera de las dos interpretaciones, no, si usted se puede dar cuenta, lo puede leer después en su casa, no hacen violencia al texto bíblico, no interfieren en el significado ni en el propósito que tiene la palabra del Señor. Quiero invitarle en este momento a que pueda inclinar su rostro para agradecer a Dios por este momento. Señor, te agradecemos, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido tomar este tiempo, abrir tu palabra y encontrar en ella luz y verdad, Señor. Gracias porque no es posible para nosotros encontrar, Señor, el camino si no está indicado por tu palabra, Señor. Si quisiésemos buscar el camino por nuestra propia cuenta, por nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sensibilidad, Señor, ya estaríamos hace mucho tiempo perdidos, Señor. Pero te agradecemos porque podemos abrir tu palabra, porque podemos explorarla, Señor, podemos leerla, podemos ir, Señor, de un versículo a otro, podemos escarbar en ella y podemos encontrar luz, Señor. Te rogamos en esta mañana que tú nos permitas, como hijos tuyos obedientes, hacer caso a tu palabra, Señor, que el amor a ti, Señor, pueda ser reflejado en la obediencia a tus mandamientos, Señor, que el amor que podemos declarar a ti a través de nuestras canciones, en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones, en nuestro testimonio público hacia los que no te conocen, pueda estar, Señor, respaldado por la obediencia a tus mandamientos, Señor. Y tus mandamientos, Señor, son difíciles para nosotros porque somos pecadores, Señor, porque tu vara, Señor, es muy recta, es muy derecha, es muy perfecta y nosotros no lo somos, Señor, pero como dice tu palabra, como dice Pablo Romano, Señor, ahora que hemos creído, ahora que hemos sido justificados, Señor, ahora la ley, realmente podemos vivir con ella, Señor, podemos deleitarnos en ella, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Ayúdanos a no permitir la entrada de maestros falsos, Señor, a no permitir hacer responsables, Señor, cada uno de los miembros de la iglesia, seamos responsables, Señor. No depositemos toda la responsabilidad, a lo mejor en los líderes, Señor, en el pastor, sino que nosotros mismos también asumamos esa responsabilidad y no permitamos que el error pueda ingresar, Señor. Ayúdanos a conocer tu verdad, a estudiar tu verdad, a proclamar tu verdad y a vivir tu verdad, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.